Y atención a esto que vamos a escuchar, al rock, es Escombros en del Edén. La tierra es un Edén que estamos llenando de escombros, y esos escombros están provocando el cambio climático. Lo dice esta canción, lo dicen los Sick Brains. Un polizón voy flotando en mares de alquitrán y sin conversar. Soy un surfista contemplando el cosmos. Os perdí ayer. Y esta voz que estáis escuchando es la de José Manuel Tafalla. Muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Te conozco de algo, ¿no? De algo. Sí, no sé, me suena tu cara, no sé si de cuando era pequeño, pero vamos, no sé, es que te pareces mucho a uno. Casi 30 años, jolines. Por lo menos. También está con nosotros, la guitarra que está sonando la toca Alberto Rubio, que también está con nosotros. Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Y estáis también en Madrid, en Barracudas, que es un local, es un barrio clásico, importantísimo en la historia de Madrid, en la historia de la movida, en la historia del rock también, ¿no? Pues al parecer sí, por eso hemos escogido esa sala, que nos trae muchos recuerdos, y el día 14 de febrero pues ya presentaremos aquí en Madrid el disco, ahí en la sala, y a las 22 horas. Pero también está con nosotros Pilar Rubio. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Te hemos saludado al comienzo del programa. La gente... Una de las cosas que sabe ti es que te gusta mucho el rock, ¿no? A mí me encanta. Bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón, desde que tenía 10, 11 años, que recuerdo estar en casa y mi padre me dijo, ¿qué quieres para tu cumple? Yo le dije, quiero un vídeo beta, papá. Y dice, ¿y eso? Digo, pues para grabar todo lo que sale en la tele. Porque claro, en esa época, ¿tú recuerdas, Bruno, que había programas de música en televisión? Sí, tipo verdad. Tocata, tipo Rocopop. Y en esos momentos pues salía Barón Rojo, salía Sangre Azul. Y me llamó mucho la atención y ahí empezó todo y ahí cambió mi vida. El rock es que yo creo, mi vida también, yo creo que la vida de mucha gente, la banda sonora de la vida de una persona es importante porque asocia los momentos que ha vivido a canciones y ciertas canciones transmiten un sentimiento y estás vinculando ese sentimiento a esa canción, ¿no? Sí, y además te marcan de por vida y si te das cuenta, las canciones que aprendes cuando eres más pequeño no se te olvida nunca, la letra no se te olvida nunca. Hoy en día no sé qué pasa, que tenemos tanta información y tanta... Todo nos llega tan rápido que a lo mejor no le prestamos tanta atención, pero yo soy de las que siguen comprando los discos porque me gusta leer el libreto, quién lo ha hecho, quién lo ha producido, las letras y bueno, pues afortunadamente hoy que estamos de estreno con Sick Brains y tenemos aquí el disco en la mano. Y con Alberto Rubio también, el guitarrista, el hermano de Pilar. Alberto, fíjate lo que es la vida, ¿no? Muy cercana al rock, Pilar, y tiene el rock en su casa. Al final me salpicó a mí. Sí, claro. Claro, desde los 7-8 años, pues eso. Sufrí una tortura psicológica de los Rolling Stones. Sí. Y no se me olvida en la vida eso. Y pues. Y está traumatizado todavía, ¿no? Los Rolling, los Beatles, claro. Los Smith, un montón de bandas así. Sí, sí, o sea, siempre estuvo ahí y gracias a ella, pues me aficioné a ella. Y bueno. Y me ha superado. Y hasta ahora. Porque yo quería ser guitarrista y me quedé en el camino. Y mi hermano, pues, lo ha conseguido. Bueno, pero hiciste cosas, por ejemplo, una guía de ropa fundamentada en el rock, fundamentada en la música. Sí. Que te inspiró la música, te inspiró lo que escuchabas. Yo te digo que mi profesión frustrada es guitarrista. Me hubiera encantado estar por ahí con mi grupo, irme de gira, pero claro, no se puede hacer todo, no se puede abarcar. Y bueno, pues la tele me llevó a ese camino y así sigo. Ahora tenemos en la tele con nuestros compañeros en El Hormiguero. Exacto. En Antena 3, pero a este que tenemos, que tienes todo enfrente y yo tengo a mi izquierda, a José Manuel de Tafalla, ¿lo conociste hace un tiempo cuando empezaba esa cosa en Cuatro? Sixpack, yo estaba viendo la presentación de Cuatro y digo, pero se lo conozco. Pues sí, da la casualidad que yo vine aquí a Madrid a hacer un casting para el programa este que se llamaba Sixpack, que entonces no sabía ni cómo se llamaba. Y hice el casting, me cogieron y cuando entré resulta que habían cogido a esta señorita que se llama Pilar. Estábamos los dos, coño, mira, pues, ¿y esto de qué va? Pues no sé, vamos a ver, a ver cómo fluye. Y nos cogieron. Fue un programa que nos reímos muchísimo porque era un programa en donde llevabais, bueno, los reporteros os poníais en situaciones de límite, pero bueno, era... bromeabais con la gente, pero de una forma muy natural, muy humana, muy buena, ¿no? Sí, hombre, y, era una especie... era gamberrismo del bueno, lo que hacíais. Sí, era una especie de Jackass, pero más light. Bueno, yo tengo que confesar que era un poco cagueta. La Pilar sí que era más brava. Vamos, sí, es bastante más brava, ya lo veis en El Hormiguero. Pero no, no, que va, que va. Sí, pero... podía mezcar, que iba de las pruebas peligrosas. Pero vamos, al final también tenía, al final pillaba, ¿eh? O sea, yo creo que cogieron a personas con caracteres muy distintos para que hubiera un poco de todo. Y él era, hombre, él era la chispa y el ingenio. Totalmente. Y bueno, ya se le ve, ¿no?, que hoy en día pues sigue trabajando como guionista y tiene su grupo y siempre ha sido un artista. O sea, siempre ha estado con la música, con Sick Brains. Y yo creo que esa conexión entre todos los que hacíamos Sixpack no fue solo a nivel profesional, sino que teníamos los mismos gustos en cuanto a música. Y eso también nos unía fuera de lo que era el trabajo. Vamos, que nos pasábamos... día y noche juntos prácticamente. Yeah. Además, este disco, la canción que acabamos de escuchar, es Comprosa en del Edén, tiene mucho que ver con la naturaleza, con el deporte. Es que lo que nos rodea, no nos damos cuenta, es nuestra casa y estamos quitando el techo. Hay que concienciarse mucho. Yo no sé, hay muchas informaciones, no sé cuál es tu postura sobre el tema, pero lo cierto es que nuestra casa, imaginad que nuestra casa estamos fastidiando el techo. Pues eso es el cambio climático. Nos ¿no? hemos dado cuenta un poco tarde, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos la gente está reaccionando y parece que las nuevas generaciones son mucho más conscientes de lo que éramos nosotros a lo mejor hace 20 años, con todo lo que es el gasto energético que hacemos, todo lo que podemos sustituir y todas las cosas que realmente no necesitamos. Tenemos que ser conscientes de que el reciclaje es posible y bueno, y yo creo que una forma... La forma más directa, de hecho, de llegar a la gente es con la música, porque con la música, como hemos hablado, ¿no?, hace un momento, todo te queda y se queda en tu subconsciente y lo aplicas de una forma más directa. Y pues Sick Brains ha conseguido en este disco eso, ¿no?, que en parte sus letras hagan que seamos conscientes de este cambio climático y de la necesidad urgencia absoluta de que pongamos remedio y por lo menos que seamos cada uno de nosotros que pongamos nuestro granito de arena. Tenemos Escombros del Edén y bueno, y el disco se llama La Vibración del Sol. Y más natural que el sol. Claro. Que es no Dios, la diosa. Porque vaya. Dios nació mujer, es verdad. Dios nació mujer. Que me he liado. No, que Dios nació mujer. Y nació sol. Y el sol es femenino, ¿eh? Eso. Sí. Aunque no lo creas, lo es. Sí, que me lo creo. Vale. Que me lo creo. Si lo dice Bruno, nos lo creemos. Si lo dice Bruno, va cruz a la misa. O sea. ¿Os parece que escuchemos otra canción de este disco de Sick Brains? Una canción que habla de extraterrestres, de Marte, del futuro, del presente. Es esa canción que estamos escuchando ahora, una canción que se titula Chatarra Espacial, ¿no? Chatarra Espacial. Rubio, tanto se ha hablado del viaje a Marte, del hombre en Marte, que eso no llega y vosotros aquí decís, bueno, ya el hombre a Marte, pero se sopea la nave. Seguramente pasará algo así, ¿eh? Sí, seguramente. Y todo lo que se le pasa al tío por la cabeza es todo lo que suelta en esta letra. Bueno, es metafórico también. Se puede aplicar a muchas cosas, pero sí. Todos los problemas que puedes tener cuando estás solo y lo pequeño que eres, ¿no?, en el universo. Sí, verdad. Marte, solo somos una motita de polvo en una esquinita, no somos nada y sin embargo nos creemos todo. Espacio Pilar Rubio nos enseña un poquito y nos, nunca mejor dicho, ¿no?, nos devuelve a la tierra todo lo que tenemos, nos queremos muy importantes y luego, sin embargo, no somos nada en ese, en esa inmensidad del espacio que podemos comprobar saliendo a la naturaleza, viendo el cielo, diciendo, bueno, eso es enorme y está lejísimo y es tan pequeñito como lo vemos, ¿no? No somos nada, pero hacemos mucho daño si lo queremos, oh, claro, ¿eh?, al sí, planeta. Sí. Esas pequeñas motitas de polvo, ¿hay alguna que jodo? Claro. Sí. Hay alguna que es sucia, pero bien. Hay algún botón, sí. Vamos. Porque hay veces que decimos, bueno, a ver, los coches contaminan, pero bueno, porque yo vaya con mi coche no pasa nada. Si el resto no lo hace, no, tenemos que ser conscientes de que un poco y un poco hace mucho, o sea que todos responsables. Todos responsables, Tafalla, es verdad, lo ha dicho Pilar, y eres tú el responsable de todo lo que pasaba, ¿no? Hombre, siempre me he caracterizado por comerme los marrones, pero bueno, como ya es así, pues tendré que ir a pechugo. Ha estado ya ahí con las canas, pues ya apechugaré por vosotros, no os preocupéis. ¿Tú estás con las canas como la portada del disco? Exactamente. Sí. Estoy ya congelado. Bueno, me voy a congelar. Es que ya llevan muchos discos, ¿eh? Bueno. Ya llevan muchos discos, muchos años, Bruno. Fíjate, y cuando yo le conocí a él, ya estaba con los Sick Bays, ya estaba con el grupo. Luego la vida da muchas vueltas, pero lo que daba vueltas es el grupo y la música, ¿no? Así es. Ahí tenemos, ahí llevamos, no sé, casi 30 años con la banda. Y vamos, como es la pasión, pues eso es lo que digo yo a veces, ¿no? Cuando encuentras en la vida algo que te gusta, pues eso es una gracia, o sea, poder hacer lo que te gusta en la vida y disfrutarlo, pues es una maravilla. Muchas veces te encuentras a gente que no encuentra algo en lo que desarrollarse y están como aburridos. ¿Sí? No. El otro día un invitado en el programa decía, había pasado un trauma muy grande, dice, ¿tú qué has aprendido? Dice, yo he aprendido que hay que desarrollar la vocación que uno tiene. Vamos, no lo dudes. Y yo creo que es verdad, no tenemos que irnos a esa vocación. Podemos tomar carreteras secundarias, pero hay una carretera principal que no tenemos que olvidar. Bueno, hay quien le gusta hacer la Torre Eiffel con palillos, pues si es feliz, pues adelante, claro. ¿Sabes? O sea, a nosotros nos gusta pegarle al rock and roll, ¿sabes? Esto es y, una maravilla. Es que, claro, cuando yo digo, la capital del mundo es Zaragoza, pues sí, es la capital del mundo. No lo dudes, sí, sí. No lo dudes. Hombre, yo le tengo mucho cariño y ya no solo por mi nombre, sino porque al final toda verdad, la gente que sale de ahí. De Zaragoza es, pero ¿cuánta gente ha salido de Zaragoza? Muchísima, ¿verdad? Muchísima gente con mucho talento y qué suerte que los tenemos aquí todos de Madrid. Sí, sí. Pues se van a tener que hacer mirar en Zaragoza, a ver qué pasa, que tenemos que salir todos a Madrid. Sí, hay que examinar por qué pasa eso. A lo mejor. Bueno, una cosa, a mí me llama la atención, Bruno, porque los veo aquí como muy tranquilitos. Claro, también deben ser las horas, sí, que están en plan tranqui, pero luego en el escenario son unos auténticos animales. Uh-huh. Y una cosa que a mí me gustaría destacar es lo divertidos que son los conciertos suyos. Sí. ¿No? Son, además de que son muy cañeros, son muy divertidos. Así que yo animo a todo el mundo a que se junte con nosotros el día 14, que estaremos ahí pasándolo muy bien en la sala Barracudas. O si no, el día 15 en Zaragoza. Mejor no se podía decir. Y después nos comemos un bocadillo de calamares. Luego nos comemos un bocadillo de calamares y lo que sea menester. Bueno, tú podrás, ¿no? Sí, yo sí. Vale. Y escuchamos un tema más vuestro, de este disco. Perfecto. Venga, lo escuchamos. Un tema que habla mucho, son temas en este programa de historia, de mito, de leyenda, de mitología. Y se titula Titanes. Puedo ser hostil hasta el dolor. Alberto, nadie tiene que olvidar su historia, porque no, por si no, está condenado a repetirla. Esta es una frase que me viene a la cabeza, dice, está falla. Olvida tu historia y yo tu vídeo la mía. Porque como la repitamos, la fastidiamos, ¿eh? Hombre, no te creas que me acuerdo de mucho. O sea, es... Pilar Rubio, mil gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos. Muchísimas gracias por invitarme, sabes que es un honor y todo lo que sea hablar de música y pasar un rato contigo, pues es todo un regalo, Bruno. El regalo es para mí. Muchas gracias. Alberto Rubio, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, gracias. Y Tafalla, yo es que siempre te llamo Tafalla, siempre te llamo Tafalla, siempre ha sido el Tafalla. Apellido Tafalla, sí, sí. Solo mi padre tiene la potestad de llamarme Manolo, o sea que... Es verdad. Nos quedamos con Tafalla. Y ya te llamabas así cuando te conocí, pero me di cuenta después de que te llamabas así, porque tú eres el Tafalla. Exactamente.